quiere participar de nuestro programa de radio y la gente y su defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. El 17 de marzo se cumplen 25 años del terrible atentado de la Embajada de Israel en Argentina. Tenemos comunicación telefónica con Javier Fuentes, del estudio Fuentes Fernández, que realizó una campaña fotográfica y audiovisual en estos días. Figura por todos lados, que se llama Paz sin Terror. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar en contacto. No, por favor, el gusto es nuestro. Primero de todo, te queríamos preguntar que nos cuentes cuál era el objetivo de la campaña. Mira, el proyecto surge desde la embajada misma. Los 25 años creo que era un momento como muy oportuno como para poder volver a poner en boca de todos y en la memoria el atentado. Sí. Realmente es mucho tiempo reclamando justicia y, digamos, quedó como muy en segundo plano con el tema de AMIA, que fue también al poco tiempo. Sí. Y una repercusión mucho mayor. Exacto. Entonces, un poco desde la embajada lo que se buscó es tratar de poner en los medios de información y en el público en general, el hecho de todavía estamos reclamando justicia por este hecho. Sí, por la memoria de este hecho que todavía no está resuelto. Exactamente. ¿Por qué le pusieron Paz sin Terror, Javier? Esto surge como una campaña desde la gente de prensa y de un equipo de trabajo que se conformó como para armar campaña y que estuviera, digamos, también presente en los medios desde esta consigna. Hay un libro en conjunto que se está editando con la legislatura porteña. Sí. Y hay varios actos que se van a estar llevando a cabo de acá hasta el 17, que es el acto central que se va a llevar en la plaza, y esta es la consigna que hace de paraguas para toda esta campaña mediática que se está logrando con diferentes medios. Perfecto. ¿Y dónde se pueden ver estos videos, las fotos, y dónde lo van a exponer? Mira, hay varios frentes. A ver. Un lado está la campaña gráfica, que hoy está presente en subtes, en pantallas, en canales. En el subte ya lo vi, sí. Medios de comunicación. Está hace dos o tres días que ya está circulando por los diferentes medios. Salió en Clarín, salió en Perfil, está saliendo en Infobae, hay varias medios de prensa que ya han hecho eco, pero fundamentalmente campaña gráfica en calles y demás. Sí. El libro que se va a estar presentando el día 17, Ajá. Y hay una exposición que se inauguró en el día de ayer en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner. Sí. En Sarmiento 151, sala 512 del quinto piso, donde va a estar expuesto todo este material hasta el 31 de marzo. Va a estar la muestra. Ah, buenísimo. Pues la idea es hacerlo itinerante por el interior del país, como para poder también llevar al resto de la República este hecho artístico. Sí, seguro. Y para concientizar más que nada estos 25 años que no se pudo esclarecer. Y finalmente, ¿participaron muchos famosos? Estuvimos viendo. Sí, por suerte hubo mucha gente que desde la empatía con esta causa y con la gente que estuvo involucrada, formaron parte muchos sobrevivientes y muchos familiares de víctimas de día, pero se sumaron en el reclamo mucha gente, sobre todo se buscó de hacerlo lo más plural y lo más cosmopolita posible también. Sí. La campaña está, no sé, desde Felipe Colombo, Laura Ascurra, se sumó Oscar Martínez, Adrián Suar, Julián Weich, Jonathan Viale, Laura Oliva, Diego Brancatelli, hubo mucha gente de la política y ámbitos que no eran artísticos, pero la idea era tratar de dar un mensaje unificado desde muchos puntos de vista y desde diferentes actividades. Donde el reclamo era uno solo, ¿no? Seguro. Bueno, Javier, muchas gracias por la comunicación y esperemos que por lo menos con este granito de arena de lo que hiciste se pueda esclarecer este terrible atentado. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Leyendo una nota periodística, se dice que el uso abusivo de pantallas táctiles ya causa dificultades motrices en los chicos. Los problemas van desde agarrar el lápiz con tres dedos hasta atar cordones, abrochar un botón o cortar con tijera. Esto también estuvo, es decir, corroborado por el trabajo que ha hecho el Hospital Garrahan y INECO, el Instituto de Neurología Cognitiva. Por eso estamos en comunicación con la terapista ocupacional de INECO, Constanza Gassive, la licenciada Constanza Gassive, para que nos cuente un poco, dentro del trabajo diario que vas realizando, qué es lo que has descubierto con respecto a el uso de pantallas táctiles y los chicos, el aprendizaje de los chicos. ¿Cómo te va, Constanza? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, nosotros queríamos en realidad contar un poco acerca de los chicos que recibimos a diario en consulta de terapia ocupacional. Los padres generalmente consultan a través de los maestros muchas veces, o de los maestros de primaria o de jardín de infantes, porque los chicos tienen fallas en la motricidad fina. Por ejemplo, no pueden agarrar el lápiz con los tres dedos, o no son lo suficientemente autónomos a nivel de actividades de la vida cotidiana. No pueden apretar un botón, no pueden levantar un cierre, el uso de los cubiertos. Entonces, muchas veces lo que hacemos es primero una evaluación específica de terapia ocupacional, de escritura o de motricidad fina en general, y cuando hacemos la entrevista a padres, muchas veces lo que hacemos es indagar acerca de las distintas áreas ocupacionales en las que se desempeñan los niños, y si vemos mucha coincidencia en el uso de tecnología, el uso de la tablet, del iPad, de manera ilimitada, y esto creemos que estaría impactando de algún modo en las habilidades motrices finas de los chicos. Claro, lo que se dice es que se utiliza esto como chupete electrónico, ¿no? Como la tablet y los celulares, como una forma de que los chicos se calmen, se entretengan, dejen de llorar, pero en realidad lo están perjudicando por otro lado porque están perdiendo su capacidad de aprendizaje, ¿no? Claro, eso creo que lo vemos en la vida cotidiana todo el tiempo. Cuando salimos a comer afuera, los chicos, para que no estén haciendo lío, entre comillas, están con la tablet o con el celular de los padres. O cuando nos juntamos en familia, más de un chico de edades tempranas, ¿sí? Desde el año y medio, dos, tres años, están ya con la tablet. Creemos que en ese estar con la tablet están perdiendo muchísimas oportunidades, tanto de interacción social como de habilidad motriz, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a que los chicos de 0 a 4 años tengan muchas actividades motoras gruesas, actividades de movimiento, y que eso a ellos les permite desarrollar otras habilidades que van a ser importantes para su desarrollo. Así que en ese sobreuso de la tablet, donde el dedito trabaja solo, ¿sí? Porque trabaja solamente, digamos, arrastrándose de un lado a otro, o señalando, pero siempre con el dedo índice. Creemos que eso impacta de manera negativa en las habilidades motrices finas, que vemos ahora que es tan común esa afectación en chicos que no tienen ninguna discapacidad agregada, ¿sí? Sino simplemente que la sintomatología son habilidades motrices finas deficientes. Claro, y cuando indagamos un poco acerca de los hábitos de la familia, esto aparece, ¿no? Claro, este uso ilimitado de la tecnología. Se ven debilidades en los músculos extensores del tronco e incluso la postura de mantenerse erguidos, es decir, están perdiendo, como dice, esa forma, ¿no? Esto ya es preocupante. Claro, realmente no solo vemos debilidad en los músculos de la mano o en las habilidades motrices finas, que son las habilidades de los músculos de los dedos, ¿sí? Sino que vemos además afectación al nivel del tronco, que eso impacta significativamente en la postura corporal, ¿no? Los chicos les cuesta mucho mantener una postura erguida porque en realidad, si uno visualiza un poco cuál es la postura que tiene cuando usa el celular o cuando está usando una tablet, es una postura hacia la flexión, ¿sí? El tronco está más encorvado. Entonces, los chicos que tienen muchísima experiencia en ese sentido y mucha falta de experiencia del resto de los juegos, motrices gruesos, se ven seguidita que esta columna está como con cierta debilidad para el sostén del tronco. Mira, también leyendo la nota dice que también esto puede impactar hasta en el tema del sueño, las condiciones psicológicas como para obesidad o como para ser víctima de bullying, es decir, a la larga puede llegar a ser muy muy muy negativo para el chico también estas cosas, ¿no? Es decir, es preocupante. Por otro lado, ¿qué aconsejarías vos para los padres dentro del uso de la tecnología en los chicos? ¿Qué como terapista, como ya creo, qué le aconsejarías a los padres? La sugerencia es que puedan mantener un equilibrio ocupacional en las actividades que los niños realizan. Si los niños tienen la tecnología muy al alcance, sí, porque eso ya es parte de nuestra cotidianeidad, pero sí que esto sea como limitado, como estructurado con algún horario específico, ¿no? Que los ayuden a sí, a limitar de alguna manera este uso de la tecnología, y que le propongan a sus juegos que sean creativos, juegos que sean motrices, para que el chico tenga otras opciones y que no piense que lo único divertido es estar con la tablet y el celular. Pero eso implica mucho compromiso de parte de los padres, ¿no? Que a veces en los tiempos acotados de hoy en día, entiendo que es difícil, pero hay que tratar de buscar alguna alternativa. Claro, perfecto. Constanza, te agradecemos mucho haber estado, Constanza Gacibe del INECO, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en el programa de La Gente y su Defensor. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos.